¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted.

nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Radio Acupe, con música fácil de escuchar.